y obsequiarles esta hermosa canción de Pablo Lozano, interpretada por él mismo, Córdoba en otoño. Las golondrinas dijeron adiós y se llevaron el tiempo estival. El duende inquieto del atardecer pinta las nubes de gris. Dueño el otoño del verde final. Hermosa Córdoba de abril, duendes de luna lo vieron llegar, con el silencio de un amanecer. Desde los cerros pintó su pincel de amarillento. Llovizna besando el cristal, mayor tristeza del jardín. Córdoba en otoño, música del alma, tardecitas por la peatonal. Mientras el suquía lento se retira, mirando de rojo a la ciudad. Toda la gracia que encierra en tu ser, hermosa Córdoba otoñal. Bueno, estábamos escuchando a Pablo Lozano interpretando Córdoba en otoño. Ese ha sido nuestro homenaje a este cumpleaños de Córdoba, el número 444. Y hemos dado por finalizado el homenaje musical porque el camino que vamos a recorrer hoy es muy largo. Se trata de un viaje extenso realizado por nuestra compañera de transmisión, Marina Salvático, que ha dado origen a este programa. Es decir, alguna vez viajó muy al sur, casi al extremo, a donde se nos cae el país, allá en el Atlántico Sur. Hasta ahí llegó Marina y ese viaje le inspiró este programa. Y como ya la tenemos conectada y al aire, la saludamos. Buenas noches, Marina. Buenas noches, ¿cómo te va? A mí me va muy bien, ¿y a vos? Bien, bien, un poco ansiosa porque tengo cosas para decir que me entusiasman. Sí, yo sé, te veo bien abrigada, con pasamontañas, zapatos para la nieve. Estás muy equipada para ir al sur esta noche. Yo no, yo voy a permanecer en la cabina de transmisión, abrigadito y con calefacción, así que sos vos la que se lanza hacia los exteriores. Bueno, ya está presentado, casi presentado, insinuado el tema, así que te dejo nomás que arranques con el mismo. Bueno, hace algo así como un año y medio se nos dio por ir a conocer, por supuesto, el glaciar Perito Moreno, infaltable, y Ushuaia. Bajar a Tierra del Fuego, bueno, nos parecía, vos recién hablabas del abrigo, llevamos tanto abrigo que no usamos la mitad, no es tan extremo el clima, investigamos en verano, en febrero me parece que era enero. Y lo iniciamos como uno inicia los viajes turísticos, con, digamos, curiosidad. Llegamos a Tierra del Fuego con mucha curiosidad. Esa cosa un poco superficial que uno tiene cuando se acerca con ese puro espíritu de conocer el lugar. Pero transcurriendo unos días en Tierra del Fuego, empezó como a meterse un poco adentro de uno. Empezó a interesar más profundamente, empezó a doler un poco por ahí varias de las cosas que uno se iba enterando No hablemos de la cárcel espantosa, donde por primera vez en mi vida quise llorar en un lugar que no era el mío, digamos. Historias duras. Hicimos excursiones, como hace todo el mundo, y alguien nos dijo, bueno, estaba la excursión obligada recorriendo el canal de Beagle, y había dos alternativas. Una incluía la estancia Harberton, que nos decían que era una tontería, pero la tomamos. La estancia Harberton resultó ser el descubrimiento de este viaje. Lo convirtió de un viaje turístico en un viaje mucho más serio y profundo. Así que al volver, allá nos habíamos informado que había un libro escrito sobre la historia de la estancia, y traté de conseguirlo y lo hice. La estancia en sí, uno navega por el Beagle muerto de frío con ese viento glacial, bastante más intenso que en Ushuaia, porque Ushuaia está muy protegida por la bahía, pero la estancia ya está donde el Beagle se va abriendo ya para entrar al Atlántico y no hay mucha protección extra, digamos. Es una serie de construcciones en paralelo a la costa, construcciones no antiguas, viejas, materiales que fueron traídos de Inglaterra como casas prefabricadas, que se extienden a lo largo de la costa, con algunos muelles, galpones para ovejas, un museo del que ya voy a hablar y demás. Pero su historia es tremenda. Está narrada por Bridge, el pastor Thomas Bridge, que había sido había viajado desde Inglaterra, donde lo había encontrado una familia inglesa abandonado en un puente, y lo había adoptado. Por eso le pone el nombre Thomas, porque su ropita tenía una T bordada, y Bridge por el puente. Esta familia viaja a las Malvinas. Él era un misionero anglicano. Viaja a las Malvinas llevando el pastor a su familia, incluido este huérfano y otro más que habían adoptado, y comienza a intentar llegar a Tierra del Fuego, que hasta ese momento estaba totalmente deshabitada de sangre blanca. Unos años antes había llegado Fitzroy en una expedición fracasada, en otra los nativos chamanes habían exterminado. Pero finalmente Thomas Bridge consigue, él, primero aprender el idioma yamana, porque cuando su padre logra asentarse en algún punto del Beagle sobre la isla Navarino, como sabemos, la isla Navarino es chilena. O sea, el Beagle, el límite entre Argentina y Chile pasa por el medio del canal de Beagle. La estancia Harberton está frente a la isla Navarino, que en ese momento, bueno, no tenía nacionalidad, digamos. Por ella nos hemos peleado y casi llegamos a una guerra, ¿no? No, por Picton Nueva y Lennox nos peleamos. El padre había logrado desembarcar en Navarino y había llevado a Malvinas con él a algunos yamanas, que eran el nombre de los indios que poblaban esa zona, no los indios, los aborígenes, que poblaban esa zona, y Thomas Bridge, que él cuenta en el libro que después, bueno, cuenta su hijo en el libro que después escribe. Era muy retraído, no era aventurero como sus hermanos, era más bien reflexivo, y empieza a aprender el idioma yamana con estos nativos a los que al mismo tiempo educaban, y de ahí en más él vivió toda su vida en las riberas del Beagle. Allí tuvo sus hijos, que fueron los primeros colonos de Tierra del Fuego, escribió un diccionario del idioma yámana y trabajó a favor de los yámanas durante toda su vida. Su hijo Lucas, que era el tercer blanco nacido en Ushuaia, vivió entre yámanas y onas. Conocía, por supuesto, los idiomas y es quien escribió el libro del que quiero hablar, que se llama El último confín de la Tierra. Que, para mi sorpresa, porque yo desconocía todo acerca de este libro, como creo que nos pasa a muchos de nosotros, es una epopeya americana, ¿no? Es una narración muy sencilla, pero muy sincera, del choque entre civilizaciones, el choque trágico entre civilizaciones. ¿Por qué? Porque no solo se trata de enfrentar dos culturas, tratando de ensamblarlas con muy buena voluntad, pero sin darse cuenta que estaban destruyendo una historia milenaria, y se trata también no solo de ensamblar dos culturas, sino dos organismos. Los yámanas y buena parte de los onas que estaban en el norte de la isla terminaron muriendo no solo a manos de depredadores humanos que llegaron rápidamente atraídos por el oro que se descubrió que había en esa zona y que hacían cacerías. Popper era el mayor cazador de onas y yámanas en la zona, sino llevaron la varicela y llevaron el sarampión. De ahí que la población ona disminuyera muy rápidamente. Él se instala en Tierra del Fuego, funda en Tierra del Fuego de alguna manera, y en nombre de una sociedad misionera patagónica, que era una sociedad inglesa. Él había iniciado su vida religiosa como protestante, y después de muchas aventuras que no puedo contar ahora, muere el padre adoptivo, que era Thomas Bridge, con el jefe de la misión. Es testigo de la matanza que hubo, no solo de los indios, sino de los blancos a manos de los yámanas. Y finalmente él hace un viaje a Inglaterra, se casa, vuelve con su mujer y se establece en Ushuaia. Ushuaia es un nombre yámana que significaba puerto interior hacia el poniente en la lengua yámana. Su mujer Mari tiene un lugar muy destacado en la historia de esta epopeya de colonización, digamos, porque era una chica de la campiña inglesa, de la pacífica y verde campiña inglesa, y se adaptó como pudo, pero magníficamente, a esta vida de totales carencias, de clima extremo, de enorme soledad. No había gobernador, no había policía, estaban las tribus que navegaban en canoas y a las que tenían que acceder y cuidar. El nombre de Tierra del Fuego, me olvidaba de decirlo, yo creo que todos lo sabemos, nace porque la expedición de Magallanes, muchos siglos antes, al asomarse al estrecho de Magallanes habían visto muchas hogueras y humo, y entonces le parecía que esa era una tierra de fuego, y por eso se llamó Tierra de Fuego, Tierra del Fuego. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Una pregunta y una sugerencia, porque te veo muy embalada, pero de vez en cuando hay que respirar, ¿no? No, la pregunta es sobre los onas y los otros indígenas, ¿no? Los yámanas. ¿Tenían culturas similares, se llevaban bien o entre ellos había conflictos? No, no, el conflicto era tremendo. A ver, si uno así arbitrariamente divide la Tierra del Fuego con una línea horizontal, los yámanas vivían al sur, en las costas del Bigle, eran canoeros, su vida transcurría en la vinculación con el agua, la pesca, y sus aldeitas, sus chozas, estaban muy cerca de la ribera. Eran bastante pacíficos, muy peleadores entre sí, pero pacíficos en principio, salvo cuando temían que los atacaran o los dañaran. En el medio de la isla, bueno, desde el canal de Bigle, la tierra empieza a subir, aparece toda una cadena montañosa, que son las últimas estribaciones de los Andes, que en Ushuaia están horizontales, digamos, van de este a oeste, de oeste a este, y al norte estaban los Onas. Y los Onas tenían toda otra cultura y civilización. Primero, no vivían tanto del mar, vivían sobre todo de la caza del guanaco, pero además eran muy pendencieros, eran bastante peligrosos. Los yámanas le tenían mucho miedo y jamás habían tenido contacto directo estas dos tribus, digamos, estas dos etnias, más bien. Los Onas sí habían tenido contacto con el continente a través del canal del Estrecho de Magallanes y con los Tehuelches, que eran los pobladores ya de la zona continental. Dicho esto, aprovecho para ir abreviando también la epopeya de Bridge. Bridge administra este asentamiento en Tierra del Fuego, es subvencionado por esta sociedad inglesa con un objetivo misionero, pero en cierto momento es como que logrado el propósito, cuando ya los Onas los Yámanas se habían organizado, cuando ya contaban con ellos, cuando ya convivían, y muchos de ellos se habían convertido en ayudantes y colaboradores, obreros también, y algunos de ellos hasta amigos, es como que lo cansa, digamos, esta especie de invasión de la rutina, del objetivo logrado, y renuncia, contra la opinión de los otros blancos que habían llegado detrás de él, renuncia a su tarea misionera y por lo tanto a los beneficios económicos y a la seguridad que eso le daba, y se traslada a unas 60 millas al este de Ushuaia, a lo que finalmente se llama la estancia Harberton, que es la que yo conocí. Harberton tiene ese nombre porque la mujer de él, Mary, era oriunda de una localidad llamada Harberton en Inglaterra, y él, en agradecimiento a su mujer, le coloca ese nombre. La llamamos estancia, en aquel momento era como una granja, donde él continuaba su labor, no sé si tanto evangelizadora, sino más bien civilizadora de los yámanas, y empieza a desarrollar un emprendimiento productivo, que era lo que él había buscado, sobre todo en torno a la lana de oveja, que fue la gran producción de Harberton durante muchas, muchas décadas. Y mientras tanto, el gobierno de Roca le otorga, él va a Buenos Aires y solicita una donación de tierras para establecerse en forma definitiva, y el gobierno de Roca se las da en gran medida por agradecimiento a la tarea que él había realizado en una región abandonada totalmente por el Estado, sino además por conveniencia, es decir, asentándose en tierras argentinas, digamos, protegían la posesión de esas tierras para nuestro Estado, digamos. Bueno, entonces ahí vive Harberton, tiene sus hijos, uno de sus hijos es el escritor de... Dije Harberton, vive Thomas Bridge, con su mujer y sus hijos, uno de los cuales es Esteban Lucas Bridge, el autor del libro que se llama El último confín de la tierra. Te voy a proponer que hagas un pequeño descanso. Te hago escuchar, tenemos aquí una hermosa cantata fueguina con folclore de la región, de la cultura fueguina, y vamos a escuchar, aunque sea media cantata, porque es un poco larga la interpretación, pero para que descanses un poco y continúes luego con impulso. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, caballero. Vamos con la cantata fueguina. Se llama el tema que interpreta Tierra del Fuego. Estamos escuchando un hermoso tema musical interpretado por la cantata fueguina, se denomina Tierra del Fuego. Vamos a seguir con Marina y luego vamos a seguir con esta música fueguina que es muy agradable. Así que le vamos a dar nuevamente sonido a Marina. Bueno, ¿estoy al aire? Estás al aire. Bueno, lo teníamos a Esteban Thomas Bridge ya en Harberton, en su libro, que bueno, yo recomiendo leer porque si hemos leído las aventuras de Jack London, hemos leído epopeyas, historias, este libro es muy, muy entretenido, muy interesante, muy documentado además, no es pesado, es considerado desde el punto de vista antropológico sumamente valioso porque se dice que si no fuera por él se sabría mucho, muchísimo menos de los onas y de los yámanes y los onas, de sus costumbres, de su religión, de su vida. Este hombre con mucha sencillez lo relata. pero además relata la historia de su familia y reserva un lugar importante para la mujer, que yo estoy segura que lo tenía, porque no sé si sin mujeres se podría haber trabajado igualmente con los chamanes. Mary Bridge, como dije, que era una niña criada en la campiña inglesa, además de tener 5 hijos, 6 en total con Lucas, atendió a los sobrevivientes de naufragios, que en esa zona había cada 2 por 3, curó heridas de los yáganes y de los blancos, asistió a partos y enseñó a las mujeres, preparó comidas para todo el mundo. Cuando se deciden ir a Harberton, empieza de nuevo con sus 6 hijos en una cabaña más o menos precaria, mientras con ayuda de los yáganes construía viviendas para los yáganes y para ellos, aparentemente en un pie de bastante igualdad entre unos y otros, ¿no? Ahí viven, bueno, hasta que de algún momento Esteban Thomas, al que voy a llamar Thomas de ahora en adelante, porque ya los otros Thomas Bridge han muerto, decide ingresar a Tierra de los Onas. Como dije, los yámanes lo desanimaban totalmente porque les tenían terror y lo merecían, los Onas eran bravos, pero además era un acceso casi imposible cruzar esos cordones montañosos, de algunos con hielos, no sé si eternos, pero casi permanentes. Él hizo varios intentos hasta que muy terco encontró el camino, logró acceder. Es interesante el relato de todos estos primeros encuentros con los Onas, y finalmente logró que lo aceptaran y lo asimilaran, hasta el punto de dejarlo participar de ceremonias de iniciación, o sea, hasta considerarlo un verdadero Ona, digamos. Aquí interrumpo para contar una anécdota bastante interesante de los Onas. Cuentan que ellos, antiguamente, las mujeres eran las dueñas de la magia, las dueñas de las curanderas, tenían el poder. Los hombres habían vivido, por lo tanto, sometidos a ellas. Ellos tenían, había como 2 grupos de reuniones con logias. Una era la femenina de estas mujeres poderosas y la otra de los hombres, que se llamaba el Jaín. El Jaín era la reunión de los varones. En algún momento deciden rebelarse contra las mujeres. Entonces lo que hacen es ir y matarla a todas, para acabar con el poder de las mujeres. Y quedan solo las niñas. Ahí es como que se dan cuenta que se quedaron sin mujeres y hay que esperar a que crezcan las niñas. Pero mientras tanto, ellos elaboran su propia logia, y para evitar que las mujeres retomaran, al crecer, madurar y volver a reunirse, retomaran ese poder perdido, generan como leyendas. O sea, está la leyenda del brujo con cuernos, de los hermanos malvados, no me acuerdo ahora los nombres étnicos que ellos le daban, que en realidad no existían. Es decir, los habían inventado y con eso asustaban a las mujeres. Y de esa manera consiguieron retomar el poder. A mí me parece de una picardía espléndida, ¿no? Y me dio mucha gracia. Esta historia está muy bien narrada y detallada en el libro. Bueno, esta fue en rasgos muy, muy, muy amplios el contenido apenas bosquejado del libro, que recomiendo buscar y leer. Es una delicia para verlo. Antes de, por supuesto, bueno, la estancia está declarada Monumento Nacional, después hablaremos del hoy. Lucas no solo abrió un camino hasta la región de los Onas, sino además comunicó Harberton con el lago Fañano, allá al noroeste, a través de las montañas. Por supuesto, levantó, preparó un camino que era como una picada que ahora se conserva y se utiliza, ya convertida en una calle, digamos, una ruta de ripio, que une Harberton con Ushuaia, entre otras cuestiones por razones económicas. Embalar la lana y mandarla por agua era mucho, muy complicado y bastante caro, y entonces por el camino lo hacían mucho mejor. Ahí en la estancia uno puede visitar el galpón donde se cardaba y se compactaba, donde están los vehículos que él utilizaba en aquella época y demás. Digamos que el punto que a mí me parece más sensible de toda esta historia es la historia de los yámanas. Es la pena de esta etnia que casi ha desaparecido. Es también la discusión sobre si, la eterna discusión sobre si, además de robarles la tierra, que de alguna manera los Bridge no lo hicieron, o sea, compartían la tierra, pero finalmente cuando llega la civilización, el Estado argentino y las empresas nuestras, eso sí ocurre. Se hicieron bien o mal en querer evangelizarlos, en querer traerlos a nuestra civilización. Dejando a un lado las enfermedades, que bueno, eso fue absolutamente involuntario y se ignoraba ese riesgo en esa época, desapareció la cultura yámana. En este punto hay un tema que a mí me conmueve mucho, y es la existencia de una señora que se llama, no me acuerdo ahora, bueno, no importa, que es la última hablante yámana, ¿no? Esta señora vive en territorio chileno, no sé, yo no, ya ha muerto, y tiene en YouTube, si ustedes buscan La Última Yámana, van a encontrar los audios de las entrevistas que se le han hecho. Es una señora muy mayor, que con rasgos indígenas muy marcados, muy muy civilizada, que vive con su familia como cualquier otra señora, que habla con una tremenda moderación y un tono de melancolía y de resignación de cómo se pierde su lengua. Por ahí habla cosas en su lengua y después las explica, de cómo se olvidó tantas palabras bonitas, de cómo sus hijos y sobrinos y nietos no hablan el yámana, que solamente una nieta o sobrina, no sé qué, está fuera del país estudiando y escribiendo un diccionario yámana. No sé si mencioné más arriba que Lucas Bridge, cuando era niño, perdón, cuando era joven, aprendió el idioma y lo fue consignando en un diccionario que tiene unos 30 vocablos. Bueno, parece que la descendiente de los yámanas está completándolo y tratando de elaborar una gramática para poder preservar, salvar la lengua. En este punto voy a leer un pequeño puentito que trataré de explicar. Hay una escritora chilena que se llama Astrid Fugeli, que escribe a propósito de que ella declara en una entrevista, dice: un día estaba en mi casa oyendo radio, escucho que muere Rosa, la última yámana pura, interrumpo, Rosa es otra yámana, no es la señora de la que hablé recién. Es una yámana que vivió siempre en la isla Navarino, ahí frente al Bigle. La última yámana pura, y me tomó un dolor tan grande, porque con ella muere un pueblo, muere una raza, muere un dios. Una raza que le podría haber hecho tan bien a Magallanes. Eso me hace una primera cercanía a esos pueblos maltratados. Y cuando yo tengo que luchar contra la dictadura militar en la clandestinidad, bajo el alero del episcopado, veo el exterminio de todas las etnias en Chile y relato lo terrible que estaba haciendo la dictadura, el exterminio, pero soterrado bajo la historia de Chagán. O sea, que escribía sobre Chagán, escribía sobre ellos. Aquello, bueno, me permitió escribir Los Círculos, que es otra obra importante de ella. Pero voy a leer el cuentito, un muy hermoso cuentito. Un segundito que lo tengo que encontrar. Acá está. Se llama, de Astrid Fugeli, como dije, Raulina Chagán Chagán. Y dice: Raulina Chagán Chagán, la última llámana de Tequenica y de Uquica, poblados de nutrias y sembraderos, vecino a la crueldad de las redes y el mar. Raulina murió un 17 de abril de 1987. Raulina Chagán Chagán no dejó más descendencia que algún tejido a telar que hubo de hacer para sobrevivir, porque en ningún empleo aceptaban su oficio de entrelazadora de canastos y canoas en miniatura. Y así, Raulina Chagán Chagán, la última llámana de Tequenica y de Uquica, subió a los cielos, donde Pedro, en nombre del Dios Padre Todopoderoso, la recibió. ¿Tu nombre? Raulina Chagán Chagán, repuso la indígena con la cabeza gacha, y luego agregó: Annula la Yala. ¿Qué dices? Le interrogó el blanco santo. Los he dejado, ya los he dejado. ¿Dónde puedo encontrar a mi padre Dios Yámana? ¿Tu Dios Padre Yámana? ¿Te refieres al Dios Padre de los Yaganes? Insistió algo desconcertado el bueno de Pedro. Sí, sí, sí, se esperanzó Raulina Chagán Chagán. Murió Raulina. Tu padre murió el 17 de abril de 1987, en la tarde. Bueno, vamos a escuchar a la canción Tierra del Fuego, Silencio y Olvido. Ruge el viento allá en la isla, preguntando por su pueblo. La nostalgia le contesta: se perdieron en el tiempo. Busco y busco por la pampa, más allá del horizonte, y por más que intento irte, el silencio me responde. Cazadores, pescadores, conviviendo con el hielo, esta tierra y sus paisajes, muchos años fueron dueños. Por no ser el pueblo guerrero, como llamas se extinguieron. En un segundo los borraron. Importante era el progreso. Tierra del Fuego está llorando la tragedia de su pueblo. Todo el oro y el ganado no podrán pagar el precio. Tierra del Fuego está clamando la justicia de su pueblo. No podrán borrar los hechos. islas y canales, convertido en madre tierra, en el vuelo de las aves, en el río, en el follaje, en la flor del calafate, en el recuerdo de mis padres y en la vergüenza de mi sangre. Tierra del fuego está llorando la tragedia de su pueblo, todo el oro y el ganado no podrán pagar el precio. Tierra del fuego está clamando la justicia de su pueblo, el olvido y el silencio no podrán borrar los hechos, no podrán borrar los hechos, no podrán borrar los hechos. Estábamos escuchando al conjunto Tierra del Fuego interpretando el tema Silencio y Olvido, un homenaje a los pueblos originarios de esa región. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca, un programa música, literatura y vida algo especial. Es Marina que nos está contando muchísimas cosas interesantes de ese lugar que en general es desconocido para nosotros porque está allá tan lejos, pese a que está poblado por muchísimos cordobeses que se fueron en busca de trabajo y en busca de nuevos horizontes. Creo que somos mayoría los cordobeses en esa zona, pero bueno, pero para los que no hemos ido, los que nos quedamos, es un territorio desconocido. Así que vamos a continuar, siendo las 21 horas con 43 minutos, vamos a continuar con Marina y sus historias en Tierra del Fuego. Bueno, yo espero que el intervalo musical haya servido para dejar caer dentro nuestro las resonancias tremendas de ese pequeño cuentito. Esa fecha de la muerte de Raulina, que, según dice San Pedro, es el momento en que al morir ella muere su Dios, es de una dureza tremenda, porque realmente cuando muere la última llamana pura, cuando por otro lado está muriendo la lengua, se produce un vacío que después no se puede llenar. Hay una cuestión cultural que fue fracturada. Yo, aunque parezca sentimental, asocio esta pena con aquellos versos que dicen: cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no puede llenar la llegada de otro amigo. Lo mismo sería aplicable a las etnias. Nunca más se va a recuperar, ¿no? Y ese es un enorme dolor. Para continuar, quiero hablar un poco de cómo nace el libro. Según parece, un escritor viajero extranjero había escuchado hablar de un viejo colono al que los indios sobrevivientes lo llamaban el gran jefe blanco, y que era considerado como el rey sin corona de la Patagonia, y trató de encontrarlo. Al fin lo encontró en una estancia allá por los Andes chilenos, y lo convenció para que escribiera sus memorias. Entonces de ahí nace El último confín de la tierra, porque él había encontrado a Lucas Bridge, y Lucas Bridge escribe este libro, que es autobiográfico, entre una autobiografía y una crónica. Y, digamos, como dije hace un rato, es un libro de aventuras apasionante, es un canto a la vida natural, es una epopeya que, cuando uno lee las condiciones en que vivió y viajó Lucas Bridge, es como sobrehumano, ¿no? ese atravesar una cordillera que ni los propios indígenas nativos se habían atrevido a pisar, ¿no? Por supuesto, hay mucho paternalismo en su trato con los chamanes y después con los zonas, pero digamos lo que no falta es cariño y respeto y amor. Cuando él habla de estos pueblos, lo habla realmente con una profunda consideración, ¿no? Y como última mención, quiero señalar una cuestión que tiene que ver con las mujeres, que hace un rato rocé, ¿no? La tarea de las mujeres y la suerte de que estos hombres hayan podido reconocerla. Él, cuando habla, cuando abre, a poco de abrir el último confín de la tierra, a poco de iniciarlo, habla de su madre con una tremenda admiración. Algo leí de Mari hace un rato. El libro, El último confín de la tierra, lo dedica a su esposa. Y para eso utiliza unos versos de Lord Tennyson que dicen: y sobre las montañas, y más lejos aún, más allá de sus purpúreas cimas, más allá de la noche, a lo largo del día, por el mundo entero, ella lo siguió. ¿No? Que parece realmente una espléndida referencia a su mujer. Y cuando termina el libro, él va a hablar de su madre. Él estaba establecido en el norte, en una estancia que él había fundado en Quirrahona, ahora no recuerdo el nombre, algo como Capdeville, algo así. Y la madre dice, allá al sur, en Harberton, mi madre había pasado la mayor parte de su existencia. Había organizado reuniones de madres con las mujeres yáganas, enseñado a cientos de ellas a tejer y ejecutar otras labores domésticas, había confortado a indígenas moribundos y a niños doloridos, ha educado a sus 6 hijos, 5 de los cuales habían nacido allí, lejos de las comodidades y de la seguridad de los medios civilizados. Había cuidado y alentado a un hombre muy enfermo, mi padre, y más tarde llorado su muerte como fiel esposa, y proseguido su obra, redoblando, si fuera posible, sus esfuerzos por conseguir el bienestar de sus hijos. Ella estaba enferma, esto lo digo yo, y la iban a trasladar al norte para vivir con su familia, con su hijo Lucas. En una pausa del viaje, dice, demasiado sabía ella que contemplaba por última vez esa tierra del sur que todos amábamos tanto. La cálida presión de su brazo sobre el mío me decía que añoraba ese otro abrazo en el que se había apoyado con tanta confianza durante los felices y fecundos años del pasado. Esto no solo da idea del respeto y da idea también de la concepción de la familia como un bloque muy sólido, capaz de enfrentar cualquier cosa, que es lo que hicieron los Bridge a lo largo de las diversas generaciones, ¿no? Aquí dejaría lo que respecta al libro y haría un comentario, si se me permite, no sé si querés poner música antes, sobre el hoy de la estancia Harberton. ¿Qué te parece? En realidad, decide tú si prefieres la música ahora o si prefieres empezar y presentar un poco el tema, ponemos música y después lo completás. Bueno, como conté, nosotros en una excursión inocentemente programada, pensando ver paisajes y pingüinos, desembocamos en la estancia Harberton. Allí la primera sorpresa es que en el pequeño muelle donde nos deposita el catamarán, estaba ayudando a la a la tripulación, digamos, a poner la pasarela, a bajar cosas y qué sé yo, un señor mayor vestido con un mameluco de esos, con pechera, una cosa muy inglesa, ¿no? El mameluco de jean con el pantalón con pechera. Y después nos enteramos que él era Thomas Woodhull, bisnieto del fundador, bisnieto de Thomas Bridge, del huérfano aquel, y sobrino nieto del autor del libro. Él era uno de los herederos, administrador de la estancia, muy querido por el personal de la estancia, que todo el tiempo habla de él como Thomas. La estancia pasó sus buenas malas rachas porque el tema de la lana de oveja decayó, el precio bajó, aparecieron las telas sintéticas y tuvo que, como, digamos, reinventarse. Y la reinvención tiene mucho que ver con la esposa de Woodhull, que es otro personaje. Este era una familia de personajes, digamos. Esta señora era una bióloga norteamericana que andaba viajando por América, especializada en la flora, con una amiga, y había escuchado hablar de la estancia Harbert, donde la historia de Tierra del Fuego. Llegó a Tierra del Fuego, conoció a Woodhull, se casó con él y se quedó. Y también se reconvirtió, porque de haber sido una bióloga especializada en la flora, fue convirtiéndose de a poco en una bióloga que trabajó con los mamíferos fueguinos. Entonces, su acción tuvo dos caras. Por un lado, tuvo la brillantez de trabajar para salvar la estancia, y así es como la abren al turismo. Siendo monumento nacional y teniendo la riqueza que tiene, porque conserva sus jardines originarios, ¿cómo se llaman?, como escaleras sobre la sierra para hacer plantíos y jardines, todo el equipamiento de la vieja estancia, ella la promociona de esa manera, pero mientras tanto consigue, por medio de la National Geographic y otras instituciones similares, subsidios que le permiten tener en la estancia, a unos 500 metros del casco, un museo que es riquísimo, tiene especies variadísimas y completas del esqueleto de todos los animales marinos, una exposición además hecha con mucha vitalidad y buen gusto, porque, por ejemplo, está pintada en la pared la figura de un cachalote y frente a ella colgada el esqueleto del mismo cachalote, ¿no? Entonces uno puede ver como con un trasfondo al animal y apreciar más la figura de sus huesos. Esqueletos chicos de pingüinitos que son una ternurita de ver. Hay tanto material que el galpón del museo, como digo, fue donado por estas instituciones, tiene un sembradío alrededor de esqueletos de ballenas que han venido arrastrando desde allá, desde el estrecho de Magallanes, que es donde suelen encallar las ballenas en tractores y cuatro en una lucha tremenda, que están a la intemperie porque no tienen dónde ponerlos y que los dejan ahí para que drenen todo el aceite antes de poder curarlo y rearmar el esqueleto. Nos contaban allí biólogos que están en el museo, porque además tiene un laboratorio. Entonces estos biólogos, gente joven, se aloja en el mismo laboratorio durante 6 meses. Tienen ahí mismo una casita en el mismo cuerpo del museo, durante 6 meses trabajando en estas tareas, y después en el invierno se retiran al continente y a sus hogares. Nos contaba una de ellas, la guía que nos mostraba el museo, que un biólogo brasilero se estremeció cuando vio a la intemperie el esqueleto, no me acuerdo ahora de qué animal marino, pero muy difícil de conseguir, muy extraño, y que se agarraba la cabeza, porque decía, nosotros en Río de Janeiro lo tenemos en una urna de cristal, ¿no? Y acá hay tal riqueza de material que está desparramado por la tierra. Annie Goodhall fue una transmisora importante de la biología y de la realidad de Tierra del Fuego y de la misma tradición yámana, porque viajó por el mundo dando conferencias en distintas entidades y simposios y congresos sobre toda su actividad. Eso me hace pensar que se trata de una familia, digamos, de una producción y una riqueza increíble, ¿no? No sé, creo que te pediría una música para poder parar un poco mi vehemencia. Sí, sí, vamos a poner música. Vamos a escuchar El Fueguino por un tal Walter Puscarni, algo por el estilo es el apellido, y aparentemente acompañado. Digo aparentemente porque en esta búsqueda de música no he tenido mayores precisiones en lo que he encontrado. Sí en cuanto a la música, pero no en cuanto a los títulos, autores y ejecutantes, ¿no? Esto parece ser que también pertenece a la ejecución de la cantata, pero con la voz de un tal Walter Puscarni. Y se llama el tema El Fueguino. Vamos a escucharlo. Estamos escuchando el tema El Fueguino, música original de Tierra del Fuego. Le vamos a sugerir a Marina que aproveche este ratito más de música para preparar su síntesis, porque son las 10 de la noche ya. Y bueno, podemos extender el programa posiblemente 10 o 15 minutos, pero como te veo muy, pero muy embalada, trata de ver cómo podemos sintetizar un poco. Perdón que interrumpa, te escucho muy cortado y no entiendo lo que decís. Bueno, ahora te lo voy a explicar mejor sin música. Decía que son las 10 ya de la noche, no nos queda mucho tiempo, de modo que trata de preparar alguna síntesis. ¿Me estás escuchando ahora? Sí, sí, te escucho. Bueno. Te escucho muy bien. Mira, más que una síntesis, yo volvería al principio. Al viaje que hicimos como una excursión y que terminó siendo un descubrimiento, como deberían ser los viajes, ¿no? Ver más allá de lo turístico y encontrar otras cosas. En esa búsqueda de otras cosas, me gustaría contar algunas curiosidades de Ushuaia para quienes no hayan viajado. Curiosidades para nosotros, los del norte. Por ejemplo, que los castores, en la mediados del siglo pasado, creo que fue, se importaron castores de Canadá pensando en explotar sus pieles, que en ese momento estaban muy cotizadas. Lo que vino a ocurrir es que aparecieron las pieles sintéticas, apareció el movimiento en defensa de la vida silvestre, y fracasó el negocio, pero triunfaron los castores. Y en este momento hay más de 100.000, o sea, más de la población de Ushuaia, porque se cometió la imprudencia de importar un animal que en la zona, en Tierra del Fuego, no tenía depredadores. Hoy la lucha contra los castores es ganando los castores, que hacen muchísimo daño, porque ellos se alimentan y construyen sus diques con la corteza de los árboles. Quitan la corteza y se derrumba el árbol o se seca. Entonces uno ve por ahí viajando extensiones de árboles caídos, algunos naturalmente, pero en su mayoría por los castores. Pero además los pícaros encuentran en las alcantarillas de la ruta una posibilidad muy cómoda de hacer un dique, porque solo tienen que cubrir la salida de la alcantarilla. Y entonces se inundan la ruta. Esa es una historia para ser pensada antes de hacer como Sarmiento, que trajo los gorriones y ahora en todos los sembradíos luchan contra los gorriones, que viene a ser una historia similar. La otra cosa interesante de Ushuaia son las veredas o calles calefaccionadas. Cuando nosotros descubrimos la calefacción de las veredas no funcionaba, era en un tramo de unos 150 metros en el centro, porque había falluteado la empresa que, como suele suceder, la empresa que la había construido. Pero he leído que ahora están han calefaccionado una calle por el siguiente motivo. Ushuaia, como todos sabemos, está construida a la altura del nivel del mar. Hay unos 100 metros llanos, pero después empieza la montaña, la sierra, diríamos nosotros. Entonces las calles son en una subida muy empinada. Hay que caminar por Ushuaia. Uno cuando va de este a oeste tiene las calles más o menos planas, pero cuando va de sur a norte tiene unas subidas infernales. Esas subidas en invierno se vuelven peligrosísimas para el tránsito, al punto de que tienen que cerrar el tránsito en muchas de ellas. Entonces empezaron a calefaccionarlas para que puedan transitar los autos sin patinar en el hielo. Y esto me parece muy interesante porque me hace pensar en Lucas Bridge y toda su familia, que trabajaron, construyeron, vivieron sin tener más que las fogatas que hacían los yámanas y que tenían que hacer ellos mismos como única posibilidad de calefacción, ¿no? Esto tiene que ser pensado para entender un poco el sacrificio de esta gente que con mucho idealismo y mucha voluntad trató de civilizar un mundo virgen. Bueno, aquí hay muchas otras para curiosidades para contar. La arquitectura de Ushuaia, tan distinta de la nuestra, tanto techo a dos aguas muy empinado, tanto color en la construcción, el sistema de construcción, que son estructuras metálicas, después revestidas con aislamiento y chapa, mucha madera, cabañas que nos contaba el chofer de una de las combis que nos llevaban por ahí, que él había construido con sus propias manos en el bosque, que es donde se habitan, en el bosque atrás de la ciudad, la mayor parte de los empleados de las ensambladoras, que son las fábricas famosas, que no eran tales fábricas, sino unidades de ensamblaje de productos electrónicos principalmente. Pero bueno, no quiero seguir por ahí. A ver, yo terminaría el programa diciendo dos cosas. Una, quien pueda y se le ofrezca, no rechace la posibilidad de conocer esta región, que es tan argentina como la que más, y de la cual sabemos muy, muy poquito. Y la otra es, los que puedan, consigan el libro, bájenlo de internet, como lo bajé yo, o consíganlo en papel, porque merece ser conocido. Y no sé de Bandi si merece hablar un poquito más. Todo el resto queda en manos de quien le haya interesado, ¿no? Bueno, me parece muy bien. Ha sido una hermosa historia, una hermosa descripción con muchos detalles, mucha literatura también, lo cual me alegra porque este es el programa Música, Literatura y Vida, mucha vida, algo de música. ¿Y qué te parece si ponemos ahora la marcha oficial de Tierra del Fuego? Que de paso... Claro, digo algo antes, perdón. Bueno, un poco lo acabas de decir, ¿no? Que la gobernación de Tierra del Fuego declaró como música oficial de la provincia la marcha de Malvinas. Y bueno, me parece fantástico que con este pequeño homenaje a Malvinas terminemos el programa. No olvidar que en realidad la provincia es Tierra del Fuego, Malvinas e islas del Atlántico Sur y la porción argentina de la Antártida. No es solo la Tierra del Fuego. Bueno, adelante, me despido, ¿eh? Bueno. Cerrar el micrófono. Patria, en tu diadema, la perdida perla austral, brillo patria. Hemos escuchado la marcha de las Malvinas, esta marcha que fue adoptada por el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y sector Antártico argentino, como la marcha oficial de ese enorme territorio, porque si uno a Tierra del Fuego la observa en su totalidad, con todas las islas que forman parte del Atlántico Sur, más el sector Antártico, es la provincia más grande del país y la provincia menos poblada. ¡Qué casualidad! ¡Qué contradicción! Obviamente, la mayor parte corresponde al sector Antártico, que está prácticamente despoblado, salvo los 130, 140 habitantes permanentes argentinos que viven ahí. Ya tenemos una colonia antártica permanente, hay chicos nacidos en la Antártida argentinos, ya varios, creo que son 4 o 5 los argentinos ya nacidos en territorio antártico, lo cual le va a dar a nuestro país muchos derechos cuando llegue el momento de resolverse el Tratado del Atlántico Sur, que fue suscrito por muchos países y que por el momento nadie tiene propiedad sobre el territorio antártico. Solamente es un territorio compartido en el cual todos los países que suscribieron el acuerdo pueden poner bases científicas, pueden tener personal científico, nadie puede desplegar personal militar, aunque las bases sean militares, pero tendrán que estar orientadas exclusivamente a la investigación científica. Pero dicho tratado tiene un plazo, no recuerdo bien cuál es, y en algún momento se va a tener que discutir la soberanía sobre los territorios antárticos. El hecho de que sea Argentina el único país que tiene prácticamente una población permanente en ese territorio y hijos nacidos ya en ese lugar, generan desde el punto de vista jurídico derechos importantes. Bueno, le vamos a agradecer a Marina el esfuerzo por haber llevado adelante todo este programa, que como ustedes se habrán dado cuenta lo hizo completito ella, yo solamente oficio de ayudante. Y vamos a cerrar ya música, literatura y vida con una música patagónica, no fueguina, no de Tierra del Fuego, pero sí de la Patagonia Sur, de la Patagonia Andina, una canción que encontré y que me pareció muy apropiada para darle fin a este programa. Hemos transmitido entonces desde el sitio FM Valle de Anisacate, región de Parabachasca, por nuestra frecuencia natural 95.3 MHz y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, el programa Música, Literatura y Vida. Volveremos a estar con un programa similar la próxima semana, el jueves a las 9 de la noche. Los dejo entonces con esta pieza cuyo título es Aoniken Chalten. Madre roca, padre cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisqueros y cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de los silencios. Madre roca, padre cielo, a veces me lleva el alba con un arreo, entonces mi piño blanco trepa tu senda y mis ojos se quedan en tu misterio. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chalten, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro de mi raza. Aoniken, Chalten, Padre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoró el Tehuelche pintó el lucero, y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre Roca, Padre Cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Agradecemos la atención que han dispensado a nuestro programa y les decimos muy buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Chao. No sabes, Chalten, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro de mi raza. Aoniken, Aoniken, Aoniken, Chalten. Aoniken, Aoniken, Aoniken, Chalten, oh, oh, oh, oh.